¡Nos vamos! No se escucha nada, ¡nos vamos! Dice más o menos así. ¡Ay! La manito bien arriba, arriba, arriba de todos los solteros de esta noche, porque suena este tema que ya lo conocen. Y esto dice así. ¡Cumbia! Y las palmas arriba, y arriba, arriba, lo cantamos con Rocío. Lo canta Lea, ¿eh? Y dice así. Hey. No sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme. Así es. Como dice, a ver, que lo siento por haber al contarte, no quería lastimar. ¿Cómo dice? Confieso que en medio de tu descuido he conocido a mucha gente. Sabes que ya no soy tu amigo, pero tú estabas tan ausente, tan distante. Claro que sí. Las cosas cambian bastante. Así es. Has dejado de importarme. Yo sé cómo pasó. Y cómo pasó. Esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Soy un culpable aquí, somos los dos. Somos los dos. Pero ella no, yo sé cómo pasó. ¿Y ustedes qué? ¿Cómo? Teníamos, lentamente estaba matándonos. Soy un culpable aquí, somos los dos. Somos los dos.